sientes sola. Llora, llora, llora, llora, llora toda hora. Llora porque dices que he dejado de querer, que la culpa ahora la tiene esa mujer. Llora, llora, llora, llora, llora, se siente sola. Llora, llora, llora, llora, llora toda hora. Llora porque dices que he dejado de querer, que la culpa ahora la tiene esa mujer. Eso es mentira, mentira, mentira, la sigo queriendo. Eso es mentira, mentira, mentira, la sigo sintiendo. Son sus celos caprichosos que no me dejan dormir, los que invaden mi alegría de vivir. Dejan dormir los que invaden mi alegría de vivir.